las tensas relaciones entre Pakistán y los Estados Unidos en el marco de la retirada de las tropas de este segundo país de Afganistán. Cuando la retirada de Estados Unidos de Afganistán ya está muy avanzada, todas las miradas se dirigen a un país que se encuentra en el centro de la lucha por el dominio que se libra allí desde hace décadas, Pakistán, donde los efectos de 20 años de guerra afgana han dejado sentir con gran fuerza en la situación política de este país. Démosle una mirada a los antecedentes. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Pakistán colaboraron estrechamente para fomentar la resistencia yihadista a la influencia soviética en Afganistán y su posterior ocupación. Pero, tras el colapso soviético, la relación bilateral se complicó, sobre todo después del 11S, cuando Estados Unidos entró en guerra contra el régimen talibán afgano, que seguía manteniendo estrechos vínculos con el influyente ejército pakistaní. Los estadounidenses no quieren eso más. Tras 20 años de guerra, la CIA y otras fuerzas de seguridad e inteligencia estadounidenses siguen queriendo mantener un punto de apoyo en la región para vigilar a los grupos terroristas, como el Estado Islámico y Al-Qaeda, así como para vigilar a los talibanes que han logrado enormes avances territoriales en las últimas semanas. Washington ha pedido al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, acceso a su espacio aéreo y a sus bases militares para continuar con sus operaciones de vigilancia y lanzar misiones de combate en caso de que los talibanes tomen el poder. Pero el primer ministro, Khan, ha dicho inequívocamente que no accederá a estas demandas. De hecho, el gobierno de Pakistán tiene que tener en cuenta una serie de consideraciones internas y geopolíticas ante las presiones de los Estados Unidos, como por ejemplo, el poder del aparato de seguridad. El aparato de seguridad de Pakistán es descrito por algunos críticos como un estado dentro del estado. La extensa agencia de seguridad Interservicios ha mantenido históricamente estrechos lazos con grupos terroristas regionales y proporcionó inteligencia a los talibanes afganos en la era post-soviética. Más recientemente, altos funcionarios del ISI estuvieron supuestamente implicados en la acogida del cerebro del 11S Osama Bin Laden, que en el año 2011 fue descubierto escondido en un complejo a un tiro de piedra de la Academia Militar de Pakistán. No cabe duda de que el Interservicios, el EISI pakistaní, desempeña un papel importante en la elaboración de la política exterior de Pakistán. Y ahora está advirtiendo a Khan que no debe hacer ningún acercamiento con los estadounidenses. Los pakistaníes no aman a los Estados Unidos. Tras el 11S, los pakistaníes se mostraron mayoritariamente partidarios o indiferentes sobre si sus dirigentes debían permitir que las fuerzas estadounidenses atravesaran Pakistán, un papel que le valió al país la designación de aliado principal no perteneciente a la OTAN y el dinero que ello conlleva. La ayuda de Estados Unidos a Pakistán tras el devastador terremoto de 2005 también le graneó la buena voluntad de los estadounidenses. Pero eso cambió después de que una serie de ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos en Pakistán durante la, entre comillas, guerra contra el terror, matara a civiles y traumatizara a varias comunidades allí. No ayudó el hecho de que Estados Unidos violara el espacio aéreo pakistaní para matar tampoco a Osama Bin Laden. En el año 2012, tres cuartas partes de los pakistaníes decían que Estados Unidos era un enemigo y la antipatía no hizo más que intensificarse cuando en el año 2017 el presidente Donald Trump reprendió a Pakistán por albergar terroristas y luego, jugando con las peores inseguridades de los pakistaníes, pidió a India que desempeñara un papel más importante en el mantenimiento de la estabilidad en Afganistán. Está claro que sería un suicidio político para Khan y su partido gobernante, el Pakistán Tehreek e Insaf, buscar un acuerdo con los estadounidenses que son odiados por la mayoría de sus electores. La ex ministra de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ina Rabani Kar, declaró que la razón por la que Estados Unidos está saliendo de Afganistán de forma casi precipitada es la oposición de algunos sectores en Afganistán a las bases extranjeras y a las tropas extranjeras. Dijo que si Estados Unidos establece bases en Afganistán, acabaríamos canalizando toda esa rabia y reacción extremista hacia Pakistán. Creo que es seguro decir que la responsabilidad principal de cada país es protegerse a sí mismo y a los suyos, concluyó la exministra de Asuntos Exteriores de Pakistán. Y acá estamos hablando de un tema que es amigos y enemigos globales. El mundo era un lugar muy diferente cuando Estados Unidos invadió Afganistán en el año 2001 e Irak en el año 2003. Por aquel entonces, Pakistán dependía mucho más de los Estados Unidos, la única potencia mundial en cuanto a ayuda económica y militar. Eso ya no es así. China, que está previsto que se convierta en la mayor economía del mundo en el año 2028, ha invertido mucho más en Afganistán y Pakistán y en Asia Central de manera general. Y lo que es más importante, ha convertido el corredor económico China-Pakistán, valorado en 46 mil millones de dólares, en el buque insignia de su enorme iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Pekín ha inyectado dinero a Islamabad en los últimos años y está dando sus frutos. El primer ministro Khan dice ahora que China ha sido uno de los amigos más fiables de Pakistán en tiempos de necesidad. Y lo que es más importante, Pakistán también espera que una mayor presencia china en Afganistán ayude a construir un baluarte contra India, la archienemiga de Pakistán, que lleva mucho tiempo intentando mantener cierta influencia al otro lado de la frontera. De cara al futuro, la búsqueda desesperada de bases militares por parte de los Estados Unidos confirma lo que algunos escépticos han dicho durante meses. Tras 20 años de guerra, Estados Unidos no tiene un plan para el día después de su salida de Afganistán. Entonces, ¿qué se viene después? La situación es muy volátil y existen posibilidades de que el desbordamiento de Afganistán encuentre su camino en Pakistán y quizás se repita el ciclo de extremismo y terrorismo. De esta manera entonces damos inicio al programa del día de hoy. Vámonos a escuchar las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español para esta ocasión. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha rechazado la mentalidad colonialista que culpa a los países en desarrollo de la lentitud en la vacunación del COVID-19 y ha insistido en que el problema es la falta de inmunizaciones. Este mes no se ha distribuido ninguna dosis de AstraZeneca o de Janssen a través de COVAX, puso como ejemplo el doctor Bruce Elwart, que gestiona ese programa de distribución. El director de emergencias, Michael Ryan, añadió que muchos países del sur son mucho mejores que los países del norte en hacer campañas de vacunación masiva y que lo han demostrado una y otra vez. Se demuestra un gran nivel de paternalismo, de mentalidad colonial, al decir que no podemos darles algo porque tememos que no lo sepan usar. En serio, en medio de una pandemia, esa es la lógica para no distribuir vacunas. Si eso es la justificación para no compartir, realmente estamos en un problema. El director general, el doctor Tedros, insistió en que los países en desarrollo tienen experiencia en montar campañas masivas y además dijo la OMS ha trabajado con ellos para identificar posibles problemas. Hay gente que me pregunta sobre la resistencia a vacunarse en África y yo les digo que ese no es el problema. No hay vacunas en África. ¿Por qué hablamos siquiera de la resistencia? El problema es el suministro. Tedros afirmó que la distribución equitativa de vacunas es aún más importante dada la propagación de la variante Delta, que ya está presente en al menos 85 países y que se está transmitiendo rápidamente entre poblaciones no vacunadas. La Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres exhortan a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación del Convenio 190 sobre la violencia y el acoso que entró en vigor este viernes. Tres de los seis países que han ratificado ese convenio pertenecen a la región. En junio de 2020, Uruguay fue el primero y posteriormente lo han hecho Argentina y Ecuador. El convenio 190 aclara por primera vez lo que debe entenderse por violencia y acoso en el mundo del trabajo y precisa medidas para prevenirla y abordarla. Además, reconoce que la violencia doméstica afecta a la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. El tratado es válido para todas las personas en el mundo laboral independientemente de su situación contractual, así como para aprendices y quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. Los sistemas de alimentación de los pueblos indígenas se encuentran entre los más sostenibles del mundo, asegura un nuevo informe de la FAO. Los pueblos originarios generan cientos de alimentos sin agotar los recursos naturales y logran altos niveles de autosuficiencia, asegura el reporte que analiza poblaciones en Colombia, Guatemala, Finlandia, Camerún, Islas Salomón, Mali e India. Aunque los pueblos indígenas y sus sistemas alimentarios se han adaptado y han sobrevivido durante siglos, las industrias extractivas, la agricultura agricultura intensiva, la falta de acceso a los recursos naturales, la creciente degradación del medio ambiente y los cambios drásticos en las condiciones climáticas están planteando importantes amenazas a sus medios de vida. En Colombia, la FAO estudió a 6 comunidades del resguardo indígena Ticuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño. Destaca que, utilizando conocimientos ancestrales, cultivan una gran diversidad de especies sin fertilizantes químicos en chagras, pequeñas extensiones de terreno. El sistema alimentario del pueblo Chortí de Guatemala, de origen maya, ha evolucionado de un modelo ancestral. Las comunidades siguen teniendo sistemas de ciclo cerrado de residuos domésticos biodegradables y mantienen un profundo conocimiento de las especies vegetales. Y las agencias de la ONU han pedido que se renueve un año más la resolución del Consejo de Seguridad que permite el acceso de ayuda humanitaria a Siria por la frontera con Turquía. La renovación de la resolución permitiendo que continúe la operación fronteriza es crítica. Millones de vidas dependen de ello. Unos 2.400.000 personas dependen completamente de esta ayuda transfronteriza para cubrir sus necesidades más básicas, incluyendo la comida. La mayoría son mujeres y niños, muchos de los cuales han tenido que desplazarse en varias ocasiones, señaló el portavoz del Programa Mundial de Alimentos. Un fracaso en la ampliación de esa autorización por parte del Consejo tendría consecuencias devastadoras, dijo Antonio Guterres esta misma semana, subrayando que desde la capital no se podría en ningún caso reemplazar las cantidades que se entregan a través de la frontera. Más de 1.000 camiones cada mes han transportado alimentos, medicinas y otros artículos a través del paso fronterizo de Bab al-Awa durante el último año. Es la mayor operación humanitaria de la ONU en el mundo. Ese cruce es el último de los 4 pasos transfronterizos que siguen abiertos tras una resolución del Consejo de 2014 que autoriza la ayuda humanitaria en las zonas de Siria controladas por la oposición. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Haciendo malabares con esquinas y bares, ocupando a conciencia casi todos los lugares. Salto de un lado a otro, reboto en las paredes. Me siento más ligero a medida que amanece. Le corto el pico al gallo que me canté. Dos pa' la cama, que nadie se levante y que no se le ocurra salir al sol. Y que no se le ocurra salir al sol. Que me cago en su muerto. Cojones, con un martillo, con las razones que me da el delirio, con la rabia que arranca a llorar, con las patadas de mi tempestad, de mi tempestad. Me ando en las esquinas, comprando medicinas, pintando en los retretes corazones sin espinas, multiplicando peces, convierto el agua en vino, las líneas de mis manos van marcando mi camino. Le corto el pico al gallo que me canté, dos para cama, que nadie se levante y que no se le ocurra salir al sol. Y que no se le ocurra salir al sol, que me cago en su muerto soy, el que arrastra de flor en flor este viento más fuerzo. Y si el cielo está enladrillado, ¿quién lo ves enladrillado? Lo que estamos viendo. Nos vamos a ir a Filipinas, al África Occidental y a Irán. Vámonos a Filipinas. Las elecciones en este país. A medida que más países tienen en sus manos las vacunas COVID, muchos están ideando interesantes planes para convencer a los escépticos de que se vacunen. Pero en Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte tiene el último incentivo, entre comillas, de mano dura. Dice que meterá a la cárcel si la gente se niega a vacunarse. Un portavoz del gobierno trató inmediatamente de aclarar el comentario de Duterte, asegurando a los filipinos que rechazar la vacuna no es todavía un delito. La campaña de vacunación del país sigue siendo muy lenta, ya que solo se ha vacunado un 2% de la población, en parte debido a las grandes dudas sobre las vacunas. Muchos de los filipinos rechazan las vacunas chinas proporcionadas por el presidente Xi Jinping, amigo de Duterte, porque las perciben como menos eficaces y menos fiables que las de Pfizer o Moderna, por ejemplo, que son las que más escasean en este país. Mientras tanto, Filipinas sigue sufriendo uno de los peores brotes de COVID del sudeste asiático. Vámonos entonces al África Occidental. Y es que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, integrada por 15 miembros, ha acordado poner en marcha una moneda única para el año 2027. Los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental han acordado los parámetros del plan, cuyo objetivo sería impulsar el comercio transfronterizo y el desarrollo económico en toda la región, donde se encuentran algunos de los países más pobres del mundo. El plan se ha retrasado ya 3 veces, la última de ellas debido a las interrupciones relacionadas con la pandemia del COVID. La moneda ECO pretende sustituir al franco CFA utilizado en muchas de las antiguas colonias francesas, lo que permitiría a las naciones de África Occidental independizarse económicamente de París, que aún conserva un acceso privilegiado a los contratos gubernamentales en muchos de estos estados. Pero algunos de estos problemas persisten. Por ejemplo, Nigeria, la mayor economía de África, cuyo banco central gestiona estrictamente la política de divisas, habría retrasado la iniciativa. Mientras tanto, este organismo tampoco está seguro de cómo hacer para incluir a estados problemáticos como Mali, recientemente suspendido del bloque regional por un segundo golpe de estado. Y desde el África Occidental nos vamos ahora a Irán, al país persa. Y es que en su primera conferencia de prensa desde que ganó la votación presidencial el viernes, el nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, adoptó una postura firme contra los Estados Unidos, diciendo que no estaba interesado en sentarse a conversar cara a cara con el presidente Joe Biden. Raisi también dijo que las discusiones sobre la reducción de los arsenales de misiles balísticos de Teherán y sobre el apoyo de Irán a sus apoderados del terrorismo como Hezbollah en Líbano, principales puntos de fricción con Washington, estaban descartadas. A pesar de la postura de Raisi, las negociaciones en curso para reanudar el acuerdo nuclear de 2015, abandonado por la administración Trump en el año 2018, continuarán porque el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, lleva la voz cantante y sigue respaldando este canal de comunicación, al menos de momento. Aunque Raisi habla con dureza, Jamenei está desesperado porque se levanten las paralizantes sanciones económicas para que Irán pueda reanudar la venta de petróleo a los clientes a los que Estados Unidos ha bloqueado sus negocios con Teherán, aunque tampoco está dispuesto a hacer demasiadas concesiones a los estadounidenses. Desde Irán, desde el país persa, nos vamos ahora al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Vamos a conectar entonces con la ciudad de la furia. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo con ustedes algunas ideas. Hoy la siguiente pregunta: ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur? En un momento de la historia en la cual parecería que las hipótesis de conflicto no pasan por las pujas territoriales entre países, sino que las amenazas responden a fenómenos muy distintos, como por ejemplo un virus que se propaga globalmente. Esta pregunta a raíz de que esta semana en la Argentina el presidente Alberto Fernández visitó en la provincia de Córdoba una tradicional histórica fábrica de aviones militares que estuvo abandonada durante décadas, que fue objeto también de controversias, de pujas entre gobiernos de distinto tenor político, pero que supo en algún momento ser una industria bastante avanzada para los estándares del mundo en vías de desarrollo. Por supuesto, las capacidades de las Fuerzas Armadas Argentinas nunca fueron comparables a las de los países del primer mundo, pero en un contexto regional tenía su capacidad tecnológica y tenía su propia industria, por ejemplo, construyendo aviones. Ahora hay una idea de relanzar cierta industria aeronáutica militar nacional, parte por una necesidad de actualizar los recursos de las Fuerzas Armadas, parte también por responder a las exigencias gremiales corporativas de un sector que en la Argentina supo ser gobierno en muchas oportunidades, los militares, y desde la vuelta a la democracia han sido relegados por la propia necesidad que ha marcado la historia argentina a un rol bastante más secundario. Al mismo tiempo, se discute si no habría que darles a las Fuerzas Armadas un rol mucho más vinculado a lo social, a la respuesta humanitaria, a dar apoyo en situaciones logísticas de catástrofes naturales, o también a colaborar en todo lo que es la logística, por ejemplo, de este nuevo tipo de ataque exterior que ha sido el virus del COVID. Sucede que también en la Argentina se arrastra la sensibilidad de los años de la dictadura, de los 30.000 desaparecidos que se cobró la última dictadura militar, lo cual genera en la sociedad civil también cierta resistencia a ver a las Fuerzas Armadas involucradas en cuestiones civiles. De un modo u otro, genera la gran pregunta sobre el rol de este sector histórico por su influencia, periférico o, si se quiere, más marginal en la actualidad, y que también implica ciertas banderas ideológicas, porque en Argentina, como en muchos países de nuestra región, hay un nacionalismo que a veces puede venir por izquierda o por derecha, pero que también ve en las Fuerzas Armadas un símbolo de la soberanía, de la patria, de la identidad nacional, y reclama para este sector ciertos recursos y cierto espacio en el manejo de lo público. La Argentina, como otros países de la región, va a necesitar dar un debate muy profundo y tomar decisiones realmente de fondo sobre el presente y el futuro de sus Fuerzas Armadas. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los... Números duros. Sudáfrica, y el número, vamos a irnos a Sudáfrica, y allí el número es 1, y es en un importante avance que pretende impulsar las tasas de vacunación en toda África. Sudáfrica acogerá al primer centro de transferencia de tecnología y producción de vacunas COVID del continente. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la instalación podría tardar al menos 9 meses en empezar a producir vacunas con la tecnología ARNm, utilizada para desarrollar las efectivas vacunas que hacen Pfizer y Moderna. 30.000. El precio del Bitcoin ha caído por debajo de los $30.000 por primera vez desde enero, tras la reciente ofensiva de China contra las criptodivisas. Después de prohibir las operaciones de minería de criptodivisas a nivel nacional, Pekín quiere ahora que los servicios de pago dejen de hacer negocios con los comerciantes de criptodivisas. Nos vamos ahora a Cuba. El número allí es 92,28. Cuba ha presentado su vacuna Abdala de 3 inyecciones de producción propia con un 92,28% de efectividad contra las infecciones del COVID-19. La isla ha optado por no importar vacunas y centrarse en el desarrollo de su propia vacuna, que Cuba, con problemas de liquidez, espera a su vez compartir con países aliados en América Latina y África. Este es sin duda un gran logro, la primera vacuna producida en América Latina, en un país que a pesar del bloqueo económico y las duras sanciones que ha sufrido durante los últimos cerca de 60 años, ha demostrado que con un trabajo interesante puede desarrollar vacunas efectivas contra la pandemia que estamos viviendo. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. ¿Se ha ganado la guerra contra las drogas? Han pasado 50 años desde que Estados Unidos declaró una de las guerras más costosas de su historia. Una campaña de $1 billón llevada a cabo en el país y en el extranjero que continúa hoy en día. En junio de 1971, el presidente Richard Nixon, alarmado por el aumento de la cultura de las drogas permisiva, desencadenó lo que se consideraría como una guerra contra las drogas. Un enfoque de mano dura contra el crimen que combinaba la aplicación de la ley, la acción militar y una campaña de mensajes públicos que asustaba y reprendía al mismo tiempo. Con el objetivo de reducir el consumo de drogas en los Estados Unidos, se criminalizó severamente el consumo en el país, al tiempo que se atacaba la capacidad de los carteles internacionales para producir y explotar narcóticos ilícitos, en particular desde América Latina. La pregunta indudablemente acá es, ¿funcionó? Demos un vistazo a estos campos de batalla de la guerra hoy en día. Y en este caso a uno de los grandes productores, y es el caso de Colombia. Es que en la década de 1980 Colombia se convirtió en el centro del comercio mundial de cocaína, lo que contribuyó a alimentar el conflicto de décadas entre guerrillas de las FARC, carteles de la droga, paramilitares, mafia y el gobierno colombiano. En el año 2000, Washington y Bogotá firmaron un multimillonario Plan Colombia, en el que Estados Unidos entrenó y equipó a los soldados colombianos para atacar a los narcotraficantes, a las guerrillas, principalmente a las guerrillas, y atacar el tráfico de drogas. El Plan Colombia tuvo varios relativos avances, a grandes costos humanos y políticos, eso sí, pero no ha habido ningún éxito discernible realmente contra las drogas. El cultivo de coca está cerca de sus máximos históricos, superando ampliamente los niveles vistos incluso durante el apogeo del famosamente conocido Pablo Escobar, que indudablemente es una de las figuras que más daño ha hecho a la imagen política y a la imagen de Colombia. Y las autoridades colombianas siguen haciendo redadas en torno a la cocaína, pero no se muestran grandes avances. El problema político es que el gobierno no ha cumplido las promesas de ayudar a los agricultores, el actual gobierno del presidente Duque, a sustituir los cultivos de coca por otros legales. Hacerlo significaría proporcionar seguridad de oportunidades económicas en regiones remotas donde las FARC, que ya se disolvieron, han sido tomados estos lugares por nuevos narcotraficantes. En lugar de ello, el Estado se ha centrado en programas de erradicación respaldados por Estados Unidos, destruyendo los cultivos de coca con fumigaciones aéreas peligrosas para el medio ambiente, haciendo uso del glifosato, así como peligrosas para las poblaciones campesinas. Y el problema aquí es que esto no funciona. El Congreso concluyó en un informe del 2020 que la erradicación ha producido resultados desalentadores, crea tensiones entre los campesinos y el Estado, sin disminuir el cultivo de coca por mucho tiempo. Y de esta manera, para que el acuerdo de paz tenga algún sentido, el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC, todavía hay mucho que hacer en cuanto al tema de drogas. En Colombia, la guerra contra las drogas sigue siendo un obstáculo para su implementación. Y si a eso se le suma la política del actual gobierno de derecha, encabezado por el impopular Iván Duque, quien abiertamente ha buscado torpedear el proceso de paz y mantener el país sumido en la exclusión social y la desigualdad histórica, el resultado es más que desastroso. Vámonos ahora al caso del gran intermediario, que en este escenario es México. Después de que los federales estadounidenses desbarataran en la década de 1980 los centros de tránsito caribeños que unían a los productores andinos con los consumidores estadounidenses, las rutas terrestres a través de México se dispararon. Según una estimación del FBI, alrededor del 93% de los flujos de drogas de Sudamérica a los Estados Unidos pasan ahora por México. Estas rutas están controladas por mafiosos y carteles mexicanos que en la actualidad dirigen enormes franjas del norte de México. A pesar de algunos éxitos conjuntos de los Estados Unidos y México, como la captura del Chapo Guzmán en el año 2014, los carteles son tan poderosos todavía como siempre. Además, la cooperación entre la DEA y las autoridades mexicanas se ha roto bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por diferencias. Ello ha contribuido a que la tasa de homicidios de México se haya disparado, siendo una de las más altas del mundo. Y eso es un gran problema para el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue elegido en el año 2018 bajo las promesas de hacer frente a esta violencia, pero hasta ahora su enfoque de abrazos no balas ha producido más plomo que amor. En resumen, la guerra de los Estados Unidos contra el narcotráfico ha logrado cortar la mayor cadena de suministro del enemigo. Sin embargo, los cultivos siguen aumentando y las rutas siguen aumentando, así como el consumo. Vamos ahora a darle una mirada al mayor consumidor de drogas del mundo, en este caso los Estados Unidos. En su momento, la primera dama estadounidense Nancy Reagan manifestó un eslogan llamado simplemente "Di no". Sin embargo, como una manera de evitar el aumento del consumo de drogas. Sin embargo, este no empezó a dar ninguno de los efectos. Mientras tanto, una serie de leyes en los años 80 y 90, algunas redactadas por el entonces senador Joe Biden, criminalizaban fuertemente la posesión de drogas, haciendo que la población carcelaria se disparara aún más. Esto contribuyó a que la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos fuera la más alta de todo el mundo. Los estadounidenses, afroamericanos y latinos han sufrido de manera desproporcionada. Las condenas por drogas son más frecuentes y las sentencias más duras que, en este caso, para la población blanca estadounidense. Aunque las tasas de consumo de drogas son mucho más altas también en la población blanca que en el resto de las poblaciones, por ejemplo, afroamericanos y latinos. Pero esta política no ha cambiado. Más del 80% de los estadounidenses de ambos partidos dicen ahora que la guerra contra las drogas ha fracasado y 2/3 creen que debería terminar. Una gran mayoría está a favor de la despenalización de los delitos de drogas. Hasta ahora, más de la mitad de los estados de los Estados Unidos han despenalizado las pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal, y Oregon ha hecho lo mismo incluso con material mucho más duro. Uno de los debates más espinosos ahora es cómo garantizar que los beneficios de las drogas legales se destinen a ayudar a las comunidades más asoladas durante las décadas de represión por las drogas. Y el martes el gobierno de Biden respaldó un importante proyecto de ley que finalmente eliminaría las disparidades en las sentencias entre la cocaína en polvo, las drogas más elitistas y el crack, cuyos consumidores generalmente son más pobres y han sufrido castigos mucho más severos durante décadas. Los activistas afirman que se realiza una detención de drogas cada 23 segundos y las muertes por sobredosis se han triplicado con creces en los últimos 20 años en los Estados Unidos, en medio de la peor crisis de opioides que no ha sido iniciada por los carteles, en este caso latinoamericanos, sino por compañías farmacéuticas estadounidenses, incluidas las que son propiedad de la ahora desacreditada familia Sackler. Una última línea, metafóricamente hablando. Después de 50 años, la guerra contra las drogas no se ha ganado, según cualquier criterio razonable. La pregunta que es necesario hacer ahora es, ¿cuál será entonces la mejor estrategia para abordar la lucha contra las drogas? Vámonos ahora a nuestra sección, lo que estamos viendo en su bloque número 2, que nos va a llevar a China, Australia, nos va a llevar a Cachemira en la India y posteriormente a las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Iniciamos entonces entre China y Australia, y es que continúa la disputa comercial entre estos dos países. En el último episodio de la creciente disputa entre China y Australia, Pekín ha denunciado a Canberra ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles aplicados a tres exportaciones chinas: torres eólicas, ruedas de ferrocarril y fregaderos de acero inoxidable. Australia afirma que la demanda de China le tomó desprevenido. Los aranceles están vigentes desde 2014, 2015 y 2019, y que Pekín no siguió los canales habituales de la Organización Mundial del Comercio ni entabló conversaciones bilaterales antes de presentar la denuncia. Es el último movimiento en un juego de ojo por ojo. El año pasado, Pekín impuso aranceles a productos australianos como el vino y la cebada, lo que supuso un duro golpe para la economía australiana, que depende de las exportaciones. Desde la ofensiva china contra el vino australiano, las ventas han caído 1.100 millones de dólares australianos, es decir, unos 840 millones de dólares estadounidenses, a solo 20 millones, lo que ha llevado a Australia a impugnar recientemente la medida de Pekín en la OMC. Las relaciones entre China y Australia se han vuelto cada vez más tensas debido a una serie de cuestiones como el comercio, el espionaje chino, la tecnología 5G y la petición de Australia de una investigación global sobre los orígenes de la pandemia. Vámonos ahora a Cachemira. Los líderes de los partidos políticos pro-indio de Cachemira se reúnen con el primer ministro Narendra Modi por primera vez desde que India revocó la autonomía de Cachemira hace casi 2 años. Las conversaciones son una señal de que Modi podría estar abierto a restaurar parcialmente el estatus especial de autogobierno del único territorio de mayoría musulmana de la India, que desde agosto de 2019 ha sido gobernado directamente desde Nueva Delhi. Pero, ¿por qué ahora? Las consideraciones extranjeras juegan un gran papel aquí. En primer lugar, restaurar la autonomía de Cachemira ayudaría a continuar un deshielo más amplio entre India y Pakistán. Ambas partes han firmado recientemente un acuerdo de alto al fuego en Cachemira, un territorio por el que han librado 3 guerras. En segundo lugar, la inminente retirada de los Estados Unidos de Afganistán pone nervioso a India. Si, como se espera, los talibanes vuelven a tomar el poder en Afganistán, podrían dar cobijo a los separatistas de Cachemira deseosos de atacar a la India. Y ahora nos vamos entonces a Moscú y Bruselas. La cumbre de Joe Biden con Vladimir Putin la semana pasada fue lo suficientemente positiva, entre comillas, como para que ahora los líderes europeos quieran hacer lo mismo. El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel propusieron el miércoles una reunión directa de la Unión Europea con el presidente ruso por primera vez en más de 7 años. Al tiempo que amenazaron con más sanciones si Rusia sigue desafiando los intereses y valores europeos. La Unión Europea está mucho más cerca, tanto geográfica como económicamente, de Rusia que los Estados Unidos, y así que tienen mucho más que hablar. Pero la propuesta, que evidentemente ha sorprendido a otros líderes de la Unión Europea, ha puesto de manifiesto las divisiones internas dentro del bloque. Algunos estados miembros de la Unión Europea, en particular Polonia y los países bálticos, que han sido eternos enemigos de Rusia, se oponen a dar a Putin el placer de una reunión mientras Rusia siga ocupando Crimea, difundiendo desinformación y reprimiendo a su disidencia. Otros, haciendo eco del racionamiento de Biden, dicen que es mejor hablar directa y francamente que no hacerlo. ¿Podrán Angela Merkel y Emmanuel Macron poner de acuerdo a los demás líderes de la Unión Europea? Habrá que ver. De esta manera, entonces nos vamos ahora directamente a los Andes bolivianos. Vamos a conectar con la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy y que nos mantiene justamente en el continente europeo, en este caso analizando lo que está pasando en Hungría. Vámonos a La Paz entonces. Amenazas no esperadas. Hace 5 años, el Reino Unido votaba por salir de la Unión Europea ante la estupefacción de la entidad, de muchos ingleses y la de millones de europeos ante la posibilidad de que uno de los mejores experimentos de integración regional pudiese comenzar a hacer aguas y desestructurarse. Esta semana, Mark Rutte, primer ministro neerlandés y de línea liberal, advertía al primer ministro de otro país europeo que respetase los valores democráticos o que activase el artículo 50 del Tratado de la Unión, que es el que permite retirarse de él. Mientras el socialista y presidente portugués, António Costa, remataba señalando que, y cito, «solo podemos estar juntos en esta unión si compartimos y defendemos los mismos valores». El advertido sujeto de estas afirmaciones era el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Orbán conduce el gobierno de Hungría desde el año 2010, aunque ya había gobernado entre 1998 y 2002. Es líder del partido Fidesz, Unión Cívica Húngara, y controla el parlamento. Su gobierno ha sido regularmente tildado de autoritario y hasta autocrático en los últimos años, especialmente cuando fue asumiendo decisiones contra el sistema universitario, al que le ha establecido restricciones vulneratorias a la libertad de la enseñanza, o ha modificado normas que afectan a la libertad de los órganos estatales, especialmente del judicial, asegurándolo como agente persecutor y en muchos casos eliminando a jueces que emitían decisiones judiciales contra las suyas propias. En ese carácter, varias veces se ha enfrentado a la Unión Europea, que lo ha llamado a retroceder y modificar decisiones normativas y políticas claramente atentatorias al espíritu de la Unión. Y cuando se produjo el Brexit, se temió incluso que países como Hungría podrían asumir decisiones similares. Sin embargo, fuera de la Unión hace mucho frío. Hungría es un país de 10 millones de habitantes. De acuerdo con encuestas que miden la percepción de los ciudadanos respecto a la entidad continental, en Hungría un 59% de los consultados manifiestan confiar en la Unión, muy superior al promedio europeo del 49%, y el 82% de los húngaros se siente ciudadano europeo frente a la media del 74%. Adicionalmente, en los últimos años, casi un 60% de la inversión pública de Hungría se ha sustentado en recursos comunitarios que ascendieron a más de 25.000 millones de euros transferidos, además de estar pendientes ahora una serie de recursos extraordinarios como paliativo de los efectos económicos emergentes de la pandemia de la COVID. Esos datos hacen difícil que Orbán se anime a romper con la Unión y permiten a los líderes de la asociación, hasta ahora de 17 países, que exijan a su símil magiar el cambio de actitudes antidemocráticas. La gota que llevó a este empoderamiento continental y a poner contra la pared al primer ministro fue la emisión de una ley por la que se prohíbe de hablar de homosexualidad en el sistema educativo preuniversitario bajo el argumento de proteger a la minoridad de influencias perniciosas y de ser víctimas de eventuales actos de pederastia. Evidentemente, el fondo de la norma no es ese, sino que se alinea en la persecución sistemática de la diversidad de género que se ha puesto muy de moda en Europa del Este, con Rusia como uno de los países con mayores índices de persecución de la homosexualidad y otras identificaciones de género. Habrá que ver cómo actúa el gobierno húngaro en lo inmediato, cómo Rusia reacciona también con ese aliado regional y cómo la Unión mantiene su firmeza, con la que está demostrando que es necesario a veces poner en orden la casa, especialmente con la defensa de los derechos. números duros. Nos vamos a Afganistán, iremos posteriormente a Brasil, Palestina y los Estados Unidos. Vamos a Afganistán, el número allí es 6. El gobierno afgano podría caer en los 6 siguientes meses a la retirada de los Estados Unidos prevista para el 11 de septiembre, según un nuevo informe de los servicios de inteligencia de este país, de los Estados Unidos. Se trata de una revisión de las estimaciones anteriores a raíz de los enormes avances territoriales logrados por los talibanes en las últimas semanas. El siguiente número duro es 3 millones. Estados Unidos enviará a Brasil 3 millones de dosis de la vacuna COVID de Johnson & Johnson de un solo uso. El envío se produce cuando el número de muertos por COVID en Brasil ha superado los 500.000 esta semana y menos de un tercio de la población del país ha recibido alguna de las vacunas. Desde Brasil nos vamos ahora a Palestina y allí el número es 25. Nizar Banat, destacado activista contra la corrupción y crítico de la autoridad palestina, que gobierna Cisjordania bajo el mandato del presidente Mahmoud Abbas, fue asesinado horas después de que 25 fuerzas de seguridad de la autoridad palestina asaltaran su casa y lo detuvieran. Cientos de palestinos protestaron el jueves ante el complejo del profundamente impopular Mahmoud Abbas, exigiendo la liberación de otro activista que fue interrogado tras criticar a la autoridad palestina en Facebook. Y desde Palestina nos vamos a los Estados Unidos. Allí el número es 411.000. Las solicitudes de subsidio de empleo en los Estados Unidos bajaron a 411.000 esta semana, un descenso de 7.000 respecto a la semana anterior. Es una señal, según los economistas, de que la economía se está recuperando, dado que en enero todavía se presentaban más de 900.000 solicitudes semanales. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Islamabad, analizando las tensas relaciones entre Pakistán y los Estados Unidos en el marco de la retirada de las tropas de este segundo país de Afganistán. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuamos posteriormente con el primer bloque de lo que estamos viendo, que nos llevó a Filipinas, África Occidental e Irán. Desde Irán nos fuimos al fin del mundo, a la ciudad de la furia, en Buenos Aires, para escuchar la columna que nos trajo Pablo el día de hoy sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur. Seguimos con el primer bloque de nuestra sección Números Duros, que nos llevó a su vez a Sudáfrica, China y Cuba. Desde Cuba subimos a Washington y nuestra segunda editorial estuvo analizando ¿se ha ganado la guerra contra las drogas luego de 5 décadas? Continuamos posteriormente con el bloque número 2 de la sección lo que estamos viendo, que nos llevó a China, Australia, Cachemira y Rusia. Volvimos al continente, a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna titulada Sobre Hungría, a cargo de Javier Zárate Taborga. Y finalizamos este número con el bloque número 2 de nuestra sección Números Duros, que nos llevó a Afganistán, Brasil, Palestina y los Estados Unidos. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Allí podrán encontrar todos los programas, todas las emisiones que hemos dado y un poco más de este proyecto llamado En Geopolítica. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.